Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que viene de lo alto está sobre todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es eso de la ira de Dios? Nadie puede sentir ira si antes no se le ha dañado. ¿Es que nosotros dañamos a Dios Padre? Sí, porque Dios Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por lo mucho que nos ama a ti y a mí. ¿Y tú qué haces con Dios mismo, con el Hijo de Dios? En vez de estarle agradecido, agradecida, te burlas de todo su amor, lo desprecias, prefiriendo los goces de la tierra que con él, con Dios, también los tendrías, pero quieres demostrar tu libertad buscando los goces por ti mismo y no a través de Cristo, que es la muestra del amor con que Dios Padre te ama. ¿Tiene derecho Dios Padre a sentir ira por tu desprecio? Él, cogiendo a su Hijo, al amado, le dio cuerpo humano y, degradando lo divino por amor a la criatura, puso a su Hijo Dios a la altura misma con su cuerpo de la criatura que formó en Adán. Dios parece que se volvió loco. ¿Darnos a su Hijo, a sí mismo, para que lo matáramos a golpes y crucificándolo? ¿Qué podemos esperar de una conducta que parece tan altruista si fuera solo humana, pero al ser divina es una conducta de amor verdadero? Realmente no parece que Dios Padre sea muy sensato. Lo sensato es dejarnos tirados. ¿Por qué molestarse por nosotros, generación de Adán y Eva? ¿Y qué padre no muere de amor por sus hijos? Y todo y siendo malos, amamos a nuestros hijos. Pues, generación perversa y depravada, en vosotros caerá la ira del Padre Dios. ¿Será injusto? ¿Vino su Hijo al mundo y le haces caso? Ah, claro, estás pendiente de disfrutar de tu vida. Si tú dieras a tu Hijo para un negocio mundano, si lo pusieras de gerente en una empresa y los trabajadores, aprovechando tu ausencia, llegaran a matarlo por el bien de la empresa, ¿perseguiría la ira del Padre tamaña injusticia? Los judíos deben reconocer a Cristo como su Rey, porque Jesús es el Mesías. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.